El gobierno de la República Popular de China decidió donar los materiales de socorro a las zonas septentrionales de la provincia de Hamgyong del Norte de la República Popular Democrática de Corea, que sufrieron daños por las inundaciones. Con anterioridad, brindaron la asistencia también la Asociación de la Cruz Roja de China y la Embajada China en Corea.